Hola amigos, muy buenas tardes. Qué bueno poder saludarles, qué bueno poder estar nuevamente aquí frente a estos micrófonos y poder acompañarle a ustedes nuevamente, como me he ausentado por algunas semanas, como les avisé a los que siempre escuchan el programa, por temas de trabajo, más bien de estudio y de trabajo. Bueno, pero ya estamos de regreso, con un mes de ausencia, pero estamos con las pilas puestas y estamos nuevamente dispuestos a compartir con ustedes, a poder estar acompañándonos, entregando un buen tema, buena música a través de este programa que se está supuesta en el aire cada día miércoles como hoy, desde las 7:30 aproximadamente. Y para acompañarles, como les digo, y compartir algún momento de entendimiento y de ayuda espiritual, de ayuda social, de la manera en que podamos vivir o desempeñarnos mejor dentro de la sociedad. Pero todo esto en el marco de la fe, todo esto en el marco de la creencia en un Dios creador, en nuestro Dios Salvador. Y bueno, contarles que tenemos mucho ánimo, muchas ganas de compartir con ustedes, de poder saber que ustedes están ahí escuchando y poder nuevamente retomar este tema, esta senda del aprendizaje, del caminar aprendiendo, del caminar creciendo con la intención de crecer en forma saludable, en forma sana. Hablamos del espíritu, del entendimiento, hablamos del carácter, formar nuestro carácter y apegarnos siempre a las normas y al principio estipulado desde siempre, desde la creación del mundo. Entonces, tratando de vivir de esa manera, tratando de vivir lo mejor que podamos de acuerdo a lo que nuestro creador nos ha dejado como legado, como enseñanza. Y esto tiene que ver mucho con los valores que tenemos que tener cada uno de nosotros, que en este tiempo se han opacado bastante, se han desteñido, por decirlo de alguna manera, pero tenemos que rescatarlos, tenemos que hacerlos presentes, ¿ya? Así es que esta es la presentación del programa y el saludo. Alegría poder estar nuevamente, como les digo, un saludo si usted, nuestro amigo Riva ahí, si está escuchando, un gran saludo a él que está en cama, está enfermo. No lo hemos podido ir a visitar, pero ya estaremos por su hogar ya un día de estos cercanos, ya para ir a visitarle. Y a todos ustedes, pues en su negocio, en su trabajo, en donde estén, en su casita, en donde estén, queridos amigos, un gran saludo y un abrazo para todos ustedes. Y sinceramente, de mi corazón, deseo que puedan estar bien, puedan, a pesar de que a veces tengamos adversidades, conflictos y problemas, uno puede estar bien dentro de eso, queridos amigos. ¿Y qué se refiere a estar bien? A estar de pies, a estar dispuesto a luchar, a estar levantándose de la caída quizás, pero puesto en pie nuevamente, porque hay que seguir hasta cuando no den la fuerza, pero si queda algún aliento por ahí, queda algo de energía, tiene que tomarla y sujetarse a eso y seguir adelante, amigos míos, seguir adelante, amiga mía, con fuerza y con esperanza. Y si usted tiene fe en Dios, yo le aseguro que Dios no le va a defraudar. Así que ánimo, anímese. Muchas veces uno pasa periodos en la vida, queridos amigos, en donde tiene que solo defenderse, solo ponerse en pie, solo levantarse. Y hay que hacerlo. Y ese no es como para mirar mal al que está al lado y al que debería, no. Sino que hay momentos y situaciones en las que nos encontramos a veces que tenemos que hacerlo nosotros. Que nosotros tenemos que dar el paso y nosotros tenemos que usar toda nuestra fuerza, toda nuestra energía para levantarnos y por supuesto toda nuestra fe que tengamos para levantarnos y seguir adelante, seguir caminando. De las caídas se aprende, de las caídas se tiene experiencia. De las crisis, decía Albert Einstein, cada crisis es una oportunidad. Yo creo mucho en eso. Pues las crisis son devastadoras a veces, pero hay una nueva oportunidad, hay que mirarlo de la mejor manera, porque si usted ve solamente la crisis y se queda ahí, no va a poder hacer nada. Hay que ver la forma de que la crisis es una oportunidad de comenzar algo de nuevo, de entender que algo no debía ser, de mejorar alguna cosa, en fin, pero es una oportunidad. Así es que no está perdido todo, así que mi deseo, mi anhelo es poder decirle que se anime, que se aliente y repetirle. A veces uno tiene que levantarse solo, a veces usted tiene que salir solo adelante. Y como le digo, sin mirar con ojos de dolor o de desesperanza al que está a su lado. No, a veces hay que hacerlo nomás. Y más bien a veces, por el que está a su lado, usted tiene que levantarse. Porque es muy probable que a usted le haga falta a alguien. Que a usted alguien lo necesite. ¿Verdad? Entonces, no hay que morir en el intento. Hay que salir adelante, hay que hacerlo. Y le vuelvo a reiterar y recalcar, si usted tiene fe, Dios no le va a decepcionar. Salga adelante, levántese, camine, no se quede ahí, haga lo que tiene que hacer. Y por supuesto, con la esperanza en Dios y con la voluntad de Él en usted, usted va a lograrlo, usted lo va a hacer. Bueno, hoy día quiero compartir con ustedes el tema de la ira, el mal humor y la soberbia. Son tres. Vamos a hablar acerca de la ira y el mal humor más que nada, pero dentro de eso tiene otro condimento, este sentimiento, por decirlo de alguna manera, que es la ira y el mal humor. ¿Ya? De eso vamos a estar conversando durante el programa, así que ahora lo primero que vamos a hacer es invitarle a escuchar una bonita canción junto a nuestro amigo Pablo, ahí que estamos como cada día miércoles con usted. Él tiene preparada la música ahí, y él es el que hace que esto salga al aire. Así que le vamos a invitar a escuchar esta bonita canción que tenemos para usted, y enseguida volvemos con su programa Nueva Vida. De haber sufrido un tiempo y las tormentas que el viento se llevó, después de haber curado un poco las heridas de este pobre corazón, de nuevo quise pararme tranquilo, de a poco ver el sol, y solo quise encontrar your partner and you never let him go. You make him feel you're every single to and fro. You take her to the left and you take her to the right, then you take her where she wants to go every single night. Well, I kissed a girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. I kept on flirting, but she finally said, oh, you silly little boy, just stop it. De nuevo quise pararme tranquilo, de a poco ver el sol, y solo quise encontrar conmigo y de nuevo escuchar mi voz. Bendito el aire que me hace sentir que estoy vivo y que puedo ser feliz. Bendito el tiempo, no me deja mentir que los años me enseñaron a vivir. So now you got your partner, but you gotta let it go, 'cause that's the only way that you'll ever really know. But you took it to the left, and you took it to the right, then you took her where she wants to go every single night. Well, you kissed another girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. Well, you kept on flirting, but you finally said, oh, you silly little boy, just stop. Bendito el aire que me hace sentir que estoy vivo y que puedo ser feliz. Me enseñaron. Bueno, ahí partimos ya con este bonito tema. Bueno, se llama Bendito el tema, Bendito. Esas palabras son buenas, ¿eh? Nosotros, como personas normales y naturales por la vida, no tenemos palabras positivas con la gente, no tenemos palabras amables con la gente. Siempre, qué sé yo, el saludo, nosotros consideramos que el saludo es ser amable. Y no, el saludo no es ser amable. Palabras positivas, me refiero a usted que le diga a alguien, usted le diga Dios les bendiga, o que le diga que le vaya muy bien, por ejemplo. Son palabras que debemos usar y ayudan a la relación, ayuda a la motivación de las demás personas. Deberíamos de tener palabras que puedan ayudar a los demás. Es una palabra solamente, ¿verdad? No hay un costo alto en eso, ¿verdad? Es una actitud que hay que tener cada uno de esos. Y hoy en estos tiempos frenéticos, tiempos de impulsividad, tiempos de competencia, tiempos de amarse a sí mismo, en fin, tiempos no son tiempos buenos, eso es. Y esto no tiene nada que ver con política, no son tiempos buenos en ninguna parte del mundo, en todo caso. Esto tiene que ver con el pecado y con Dios, más que nada, si los tiempos no son buenos. Si hablamos de la ira con la rabia, ¿verdad? El mal humor, tenemos otra cosa ahí, que es la soberbia, el ser soberbio. Y hay un ejemplo que es medio gracioso acerca de la soberbia, está entre soberbia y vanidad quizás, que dice que dos amigos se encuentran por la calle, se saludan, por supuesto, y comienzan a hablar. Pero uno de ellos es escritor, ya uno de estos dos amigos es un escritor, y él durante mucho tiempo él habla y le habla al otro y le conversa de sí mismo, le habla de él, todo sin parar, sin ningún instante. Esta persona que es escritor, este amigo, le habla a su amigo y le habla de él, de todas sus cosas, de todo lo que hace de él, y en un momento calla, guarda silencio, hace una pausa y le dice, seguro que se da cuenta que está hablando mucho y el amigo no hablaba nada, le dice así medio avergonzado, bueno, le dice, ya hemos hablado bastante de mí, hablemos ahora de ti, pues. ¿Qué te ha parecido mi última novela? ¿Se fija? ¿Se fijó la enseñanza que está ilustrada en esto? Hablemos de ti, le dice. ¿Qué te ha parecido mi última novela? O sea, en el fondo, ¿de quién iban a hablar? De él mismo nuevamente. ¿Se fija? Ahí hay un dejo de soberbia. De esa soberbia pasiva. ¿Ya? De sí mismo. De amor a sí mismo. Como se ve esta clase de soberbia, de vanidad, podríamos llamémoslo vanidad específicamente, es una soberbia descolorida, como se dice ahora, bastante simple. Lo que de verdad podemos llamar soberbia se manifiesta bajo formas más complejas que la de ese escritor vanidoso. Tiende a presentarse de forma más retorcida, la soberbia en sí, porque esto es más, como le llamamos nosotros, más vanidad, ¿ah? Decirle eso que dejó de hablar, pero luego, oye, bueno, hablemos de ti ahora, y le dices, ¿qué opinas de lo que yo hago, por ejemplo? La soberbia siempre aparece disfrazada de actitudes aparentemente positivas, ¿ya? Unas veces aparece disfrazada de un espíritu de servicio. Y es cuando alguien dice, soy el único que hace algo. ¿Se fija? Ahí hay una soberbia disfrazada como espíritu de servicio. ¿Verdad? A veces aparece disfrazada de generosidad. De una generosidad ostentosa y que ayuda con humillación. Que ayuda humillando. Es como la persona que ayuda pero luego le comunica a todos o le dice delante de los demás, yo te ayudé en esto, yo soy el que ayudé. ¿Se fija? Esa es soberbia disfrazada de generosidad. A veces la soberbia también se disfraza de dignidad. Digamos, cuando no es otra cosa que susceptibilidad, ¿eh? Sentirse, por ejemplo, ofendidos por tonterías o por sospechas irreales, sentirse ofendido, etcétera. En fin, la soberbia tiene muchas caras y le gusta vestirse de ciertas favores, de ciertas actitudes, ¿ya? Y a pesar de presentarse en el último lugar de los conceptos que figuran en el título de este tema que estamos hablando nosotros, que es la ira, el mal humor y la soberbia, debería quizás estar en el primer lugar, pues la soberbia suele ser el origen del mal humor. La soberbia suele ser el origen del mal genio. Primer paso para llegar a un ataque de ira. ¿Se fija? Tiene mucho que ver. ¿Cuál es la solución para desarraigarse de estos tres vicios? ¿Ve? Le llamamos vicio a la ira, el mal genio o mal humor, ¿verdad? Y la soberbia. ¿Cómo desarraigar? ¿Qué solución hay? La única solución es la virtud llamada humildad. Humildad. Me copió, ¿verdad? Lo que le digo. Humildad. Y la humildad, como ya sabemos, no tiene nada que ver con el estado o la situación económica de alguien. La humildad no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver eso, la humildad. Porque a veces se ve una gente que es pobre y le dicen es bien humilde. No, hay gente que es pobre y es altiva. Y que es pobre y que es arrogante. Entonces la humildad no tiene que ver con un estado económico, una situación económica. Hay personas de mucha riqueza que son personas humildes, ¿verdad? Que pueden darle la mano a cualquiera y pueden tenderle la mano a cualquiera y pueden sentarse con cualquiera en cualquier lugar a compartir algo, ¿ah? Teniendo un estatus muy alto, y esa persona está demostrando algo de humildad. Entonces, la solución para desarraigar estos tres defectos, que podamos llamarlo de esta manera, desarraigarlo de nosotros, estos tres vicios, es la ira, el mal genio y la soberbia, es la virtud de la humildad. Porque hay que saber aceptar una crítica a veces con humildad y evitando que esto vaya creciendo de lo que es algo tan sencillo a veces, y va creciendo y después se vuelve un tormento. Se vuelve una llaga que está abierta. ¿Ya? Bueno, soberbia es la susceptibilidad enfermiza, el continuo hablar de uno mismo, la vanidad, el modo de hablar, etc. Hay que ganar terreno a la soberbia para mantener un trato cordial con las personas. Hay algunas personas que parece como si se rodearan de alambre de espinos, ¿ah? De alambre de púa, como si anduvieran vestidos con eso, como si ellos fueran un cacto que se encierra en sí mismo y pincha. ¿Usted conoce a los animalitos, esos, los chiquititos, esos que cuando se acerca algo o alguien hacia ellos, se esconden en su caparazón y sacan puras espinas hacia arriba, el porco espino? ¿Se fija? Entonces, mucha gente actúa así, pero luego esa gente sorprendentemente se lamentan de no tener compañía o de que les falta afecto de sus hijos, de sus padres, de sus conocidos, en fin, hay lamento de eso, ¿verdad? La verdad es que todos, cuando pasa el tiempo, casi siempre acabamos por lamentar no haber tratado mejor a las personas con las que hemos convivido. ¿Le ha pasado? Que de repente se alejan o de repente parten de este mundo y usted dice, no debía haberme comportado así cuando estaba aquí. ¿Por qué lo hice? O sea, ¿por qué no toleré ciertas cosas quizás? ¿Por qué no lo comprendí? En fin. La verdad es que casi todos, cuando pasa el tiempo, hemos lamentado más de alguna vez no haber tratado mejor a las personas con las que hemos convivido, hemos compartido. Cuando nos enfadamos, con soberbia, ¿verdad?, se nos ocurren muchos argumentos, pero muchos de ellos nos parecerían ridículos si los pudiéramos contemplar unos días o unas horas más tarde, grabados en una cinta de video. ¿Por qué? Porque la soberbia, porque todo esto trae, el enfado, trae acción, es una actitud. Y si usted después que pasa, cuando pasa todo esto, después de un rato dice, ¿por qué habré actuado de esta manera? ¿Verdad? Pero no vale la pena, pues, queridos amigos. Algunos piensan que más vale dar unas voces, como gritar y desahogarse de vez en cuando, para no ir cargándose de ese resentimiento reprimido. Pero quizás no se dan cuenta de que la cólera es muy peligrosa, porque en un momento de enfado podemos producir heridas que tardan mucho en cicatrizar. Hay personas que viven heridas por un comentario sarcástico, por un comentario burlón, viven heridas, o por una simpleza estúpida a veces que a uno se le escapó en un momento de enfado, casi sin darse cuenta de lo que hacía, y que quizás mil veces se ha lamentado de haberlo dicho de esa manera, de esa forma. Los enfados suelen ser contraproducentes y pueden acabar en espectáculos lamentables, en hechos lamentables, porque cuando un hombre está irritado a una mujer, casi siempre sus razones, la razón, le abandona. Cuando está irritado, cuando está con ira, cuando está con cólera. Y de cómo sus efectos suelen ser más graves que sus causas, nos da la historia clara de este testimonio. Bueno, quiero invitarle ahora a escuchar otra bonita canción que está preparada para usted y para seguir comentando, conversando acerca de esto. Estamos hablando acerca de la soberbia, de la vanidad, de la ira, del carácter, del mal genio, del mal humor, en fin. Pero a la vuelta de esta canción volvemos con ustedes en Nueva Vida. Que sé que todo irá bien. tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para decirte que todo irá bien. Ah, me parece muy bien esa expresión. Ahí va en nosotros si creemos o no que hayan razones para que podamos pensar que nos va a ir bien. Yo creo que es bueno pensarlo. ¿Ah? De todas maneras, quizás nos vamos a encontrar algunas razones de pronto que como que todo irá a ir bien, quizás no. Pero pensarlo y creerlo mejor todavía, queridos amigos. Que es bueno pensar que todo va a ir bien, aunque la realidad parezca ser otra, pero es bueno pensarlo. Estábamos hablando que los enojos, los enfados son contraproducentes y acaban en cierto teatro lamentable, cierto espectáculo. Claro, porque cuando alguien está irritado, generalmente la razón no está en él, la razón le ha abandonado. Entonces actúa en forma irracional. Y los efectos de estos actos son más graves que las mismas causas muchas veces. Y eso sí que es contraproducente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con esto, con los enfados? ¿Cómo? ¿No hay que enfadarse nunca? Bueno, un filósofo que se llama Fieler decía que hay dos tipos de cosas por las que un hombre nunca se debe enfadar. Dos tipos de cosas por las que uno nunca se debe enfadar. Por las que tienen remedio y por las que no lo tienen. Con las que se puede remediar, es mejor dedicarse a buscar ese remedio sin enfadarse, ¿cierto? Y con las que no, más vale no discutir si son inevitables que ser mejor humilde. Ahora, es mi carácter, dice alguno, ¿verdad? Bueno, digamos la pregunta, ¿es carácter o es mal genio? Cuando alguien nos dice que tenemos mal genio, nos sacudimos esa sentencia aclarando que lo que tenemos es un carácter, no mal genio. ¿Qué diferencia hay? Bueno, tener carácter es algo positivo, una persona de carácter, cuando le dicen a alguien ahí, eso dentro de todo es positivo. Algo reconocido, esto es algo reconocido socialmente, valorado, potenciado. Las personas que no tienen esa chispa, esa picardía, que es hábil en las relaciones, me refiero a las relaciones sociales, esa persona que sabe cómo conseguir lo que quiere y lo manifiesta desde el lugar que se otorga a las personas con carácter. Esa persona es un modelo a seguir. Porque nadie admira al sensible, al dócil. Siempre se valora más al que es un poco osado, intrépido. Nos seguimos el ejemplo de la persona que es sumisa, no seguimos ese ejemplo generalmente. Lo que perseguimos es al inquieto, que cuestiona y que triunfa muchas veces. Eso es tener carácter, planificar racionalmente una estrategia, tener visión, posponer lo superfluo, lo de poca importancia, para obtener lo necesario, para obtener lo imprescindible. Entonces, el carácter es sinónimo de vitalidad, de energía y de inconformismo también. Y esto lo vemos así como diluido en un aroma convencionales, porque tampoco es del gusto colectivo, tampoco es el gusto de todo que uno se salga mucho de la norma, que haya una persona que sea con carácter, que sea firme, que sea, no a todos le gusta, ¿se fija? En cambio, el mal genio encierra todo lo negativo. El propio adjetivo de esto lo introduce. Algo que es malo, mal genio, ¿verdad? Difícilmente algo que es malo puede ser admirado. Nadie quiere tener mal genio, ni tampoco que se lo recriminen, ni tampoco nadie quiere admitir que tiene mal genio. Es una llamada de atención cuando nos dicen tienes mal genio. Es una llamada de atención que nos duele, que nos revela, porque no es algo que podamos incluir en la lista de las virtudes. El mal genio brota sin filtros, se desborda, nos controla y nos invade. Nos deja aducidos en un cuerpo que grita, impone y no razona. Es un acto prácticamente pasional. Ahora, otra pregunta, ¿se puede controlar el mal genio? ¿Por qué no se activa el carácter para frenar el mal genio? ¿Verdad? Ya que estamos hablando de esos dos sentimientos, de esas dos pasiones que están en nosotros, mal genio, carácter. Tenemos muchas ocasiones para comprobar si es posible que se active el carácter para frenar al mal genio. El mal genio acecha en cada esquina. Y en ese encontronazo de tráfico, por ejemplo, cuando usted va conduciendo por ahí y hay sus tacos, sus problemas, cuando alguien hizo alguna maniobra, en fin, en aquella discusión política en la familia, usted sabe que cuando se empieza a hablar de política generalmente hay discusión, en las miserias humanas que nos rodean, el rencor, el dolor, la angustia y la represión pueden activar este mal carácter. Es muy sencillo de entenderlo, queridos amigos, tan sencillo que lo realmente admirable es anular este mal carácter. ¿Ya? ¿Por qué no nos ayuda el carácter? Un buen uso de esta virtud podría ser controlar todo lo que el mal genio puede producir. Enfrentamientos que hay, daño físico, daño moral, frustraciones, violencia, pero no. Decimos tener carácter y cuando tiene que asomar para poner orden, los escondemos como culebra asustada y no nos sirve para nada el carácter. Seguimos siendo unos sumisos con ropa bien cocida, por decirlo de alguna manera. Total, el mal genio se come al carácter, por decirlo de alguna forma que se pueda entender. El mal genio hasta doblega a una persona que es de carácter en algún momento. Mientras podamos nosotros combatir el mal genio con la intervención del carácter, de ser fuerte, de ser decisivo, no vamos a estar nunca tranquilos, ni vamos a ser unas personas entendidas por los demás. No vamos a saber canalizar el mal humor, el disgusto, la ira, no vamos a poder. Entonces esto tiene que ver con su carácter. Y cada uno tiene un carácter diferente, pero el carácter es el que puede ponerle freno a todas estas cosas. Al mal genio, al mal humor, a la ira, a la vanidad, a la soberbia. Debemos aprender a controlar el mal humor. Y el mal humor, muchas veces, las causas de este mal humor están muchas veces en la ansiedad, en el estrés, en la depresión y el miedo. Y estos miedos a los que a veces nos somete la vida cotidiana. Puede ocasionar cansancio, irritabilidad. Despertarse de mal humor y estar siempre de mal humor trae consecuencias sobre tu cuerpo y tu mente que debes evitar. Para cambiar el mal humor existen remedios contra el mal humor. Y esos remedios ayudan a eliminar los síntomas. Y uno debería buscar la forma de aprender a curar el mal humor para poder volver a sonreír. Porque el mal humor no deja sonreír a la gente. Es una lepra, una epidemia que lo tiene controlado ahí. Veamos algunas causas del mal humor, y esto puede deberse a diferentes causas, y no es raro que vaya acompañado de alguno o varios de otros síntomas, como decíamos, la ansiedad, el estrés, la depresión, el miedo. Despertarse de mal humor es la peor forma de comenzar el día, cuando uno se despierta de mal humor a veces. Sin embargo, miles de personas a diario tienen que vencer el mal humor para enfrentar el día con una sonrisa. No obstante, cambiar el mal humor en buen humor puede ser tan solo una cuestión de actitud. Fíjese usted, por ahí va la cosa. Y actitud, ¿con qué o contra qué? Bueno, contra los síntomas del mal humor, el mejor remedio suele ser ponerle más humor a la vida. Para calmar la irritabilidad y el cansancio, ponerle cara positiva. Estar siempre de mal humor no beneficia ni a su cuerpo ni a su mente. Y tarde o temprano, usted va a sentir y a sufrir las consecuencias de esto. Por tal motivo, ante un repentino mal humor, lo mejor que puede hacerse es indagar sus causas. O sea, reflexionar un poquito y ver por qué está pasando esto. Investigar las causas, ¿para qué? Para eliminarlas. Para eliminar los motivos que lo provocan y controlar el mal humor. Sin embargo, si cambiar las circunstancias que te irritan está fuera de tu control, de nada servirá agravar la situación con el mal humor. Es el momento de recurrir a tu sentido del humor y a tus energías buenas para superar la crisis. A tu mentalidad positiva. Nosotros tenemos una mentalidad positiva. Por otra parte, no solo tú eres el que está de mal humor, otras personas a tu alrededor pueden compartir tu estado de ánimo. Quizás no logres controlar tu mal humor y el de los demás en una semana, pero hay cosas que se pueden comenzar a hacer para intentarlo. Hay cosas, y eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que estamos entregando para que usted vaya reflexionando, que el mal humor no es bueno, no es sano. Hay que ser, buscar y luchar y tratar de llegar al punto de ser más reflexivos en las cosas, queridos amigos, porque la reflexión y la paciencia le dan una fortaleza para no actuar o responder con ira. En esto del mal humor, en esto de la ira, se dan una serie de consecuencias dañinas debido a reaccionar de forma explosiva a causa de la ira, sobre todo en nuestro entorno. Estas reacciones afectan al entorno más cercano, como es la familia, los compañeros de labores, de trabajo, como es la amistad. Es bueno preguntarse, como autoanalizándose nosotros mismos y preguntando, ¿eres consciente de tener reacciones ocasionadas por la ira? ¿Actúas a veces como que impulsado por la ira solamente? ¿Actúas de la mejor forma posible para ti y para los demás? ¿Piensas en eso? ¿Te importan las buenas relaciones con los demás? Buenas preguntas. Otra pregunta. ¿Sabes que la ira puede invadirte en cualquier momento y tomar el control de tu vida de forma peligrosa? Bueno, sepamos que diversos procesos de ira conducen a las personas a horribles fracasos sociales, económicos y psicológicos. Muchas cosas, muchas acciones, muchas actuaciones, actitudes inadecuadas van a salir de ti. Pero eso va a ser por estar preso de algún sentimiento de ira. Usted sabe que los sentimientos algunos se quedan dentro y cuesta para que salgan. Bueno, los sentimientos de ira son muy peligrosos, son muy dañinos. Acciones estimuladas y controladas por la ira causan daño de destruir relaciones personales y principalmente con quien con más frecuencia nos relacionamos. Causan los daños a la familia, a los amigos, siendo posiblemente los más importantes para la persona, pero causan los daños. En muchas ocasiones la gente se enfada con las personas que mejor conoce y con quien más se relacionan. Así se llega a ejercer ira sobre el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, los amigos o los compañeros de trabajo, teniendo manifestaciones y actuaciones inapropiadas. Se necesita que podamos tener la capacidad de un control sobre nuestros actos de ira, nuestros sentimientos de ira. Para saber que también la ira puede afectar la vida laboral y no solo perturbar las relaciones personales con los compañeros, con los jefes, los clientes o empleados, en fin, sino que también puede llegar a bloquear a la persona y así limitar su capacidad para tomar decisiones o realizar un buen trabajo. En el trabajo pueden surgir situaciones no deseadas, como acciones, alguna acción de un compañero, de un jefe, alguna situación ahí no deseada por uno, en las cuales se pueden interpretar injusticias, se puede tomar así, y eso a la persona que está afectada de este sentimiento, lo más probable es que le provoque inmediatamente el florecer este sentimiento de ira. Se puede estar en presencia de personas que actúan de forma que no cumplen las expectativas que se tenía de ellos, incluso de buenos modales y educación. Situaciones así pueden ocasionar en el personal la pérdida de la paciencia y verse llevado a actuaciones de ira, de irritación ante lo que ellos estiman que no es justo, ¿verdad? En la familia también ocurre eso. A veces se reacciona con ira para defender a otro porque este otro tercero vemos nosotros que está actuando injustamente hacia el otro familiar, ¿verdad? La ira fomenta la ira y puede provocar una respuesta agresiva por parte de los demás, lo cual puede agravar en gran medida la situación. El fin de la ira conduce a la violencia y esta produce más violencia. La ira anula la capacidad de pensar y de dar solución a los problemas que la originan. Eso es grave y es claro. La ira anula la capacidad de pensar, de reaccionar y de dar solución a los problemas que la originan. Y al ser la ira una emoción negativa y al darse el enfrentamiento de dos emociones negativas, la ira no se puede conseguir ni paz ni comprensión en esa situación. Es fuerte. Una discusión calurosa es tan solo una excitación carente de convicción. Las personas en un estado de ira pueden llegar a perder el control y ocasionar accidentes, obvio. Obvio. Cuando eres preso del sentimiento de la ira destruye la razón y empuja a la persona a hacer cosas inimaginables. Una persona colérica, se le llama a los que tienen ira con cólera, puede llegar incluso a matar al hombre más venerable y denigrar al más justo con expresiones groseras. Un individuo en un estado incontrolado no puede decidir entre lo que se debe decir y lo que nunca debería manifestar. ¿Verdad? No hay maldad que no pueda cometer una persona en el control. Sin el control de la ira, la persona abusa, insulta o incluso asesina al ser más querido para luego arrepentirse. ¿Por qué? Porque ese estado de ira lo empujó, lo impulsó, lo llevó en unos segundos, en unos instantes, a cometer quizás un hecho que se va a arrepentir para toda la vida. Eso es importante. Cuando uno tiene problemas a veces con la autoridad, un problema de tipo legal, por ejemplo, en el caso de agresiones físicas o incumplimiento de normas sociales, al actuar bajo estado de ira sin raciocinio, no se logran objetivos propuestos por reaccionar enfocándose en personas y situaciones no productivas, que nada tienen que ver con las metas, aunque esas situaciones o personas generen un malestar. En ocasiones se produce una descarga emocional que nos quita la razón, que nos nubla la razón delante de los demás. Y esto nos aleja de nuestros objetivos y además nos deja mal. Entonces, todo eso es fácil, queridos amigos, actuar o reaccionar de una manera precipitada con ira. Y es natural, digamos, es naturalmente negativo, por supuesto. No es positivo, pero es factible, es probable que pase, y ha pasado que una persona actúa bajo los efectos de la ira en su vida, como podríamos decirlo, poseído por este sentimiento de ira, y luego que se deja, digamos, influenciar y se deja mover por este estado, por este sentimiento de ira. ¿Cuántas personas hoy están en la cárcel? ¿Cuántas personas están llorando quizás? Porque en un momento de ira hicieron algo que nunca lo habrían hecho en su estado normal de vida. Por eso que es importante, amigo mío, si usted está escuchando, que nosotros demos valor a este tema y demos valor a la situación de que cómo poder confrontar esto y hacerle frente a estas situaciones, a estos sentimientos de ira. ¿Cómo poder controlarla? Y esto tiene que ver con su carácter. Hay que tener carácter. ¿Para qué? Para que pueda entrar la humildad. Porque la ira, queridos amigos, la ira es enemiga de la humildad. La persona que es humilde nunca va a tener ira. La ira es la que, la humildad es la que puede vencer la ira. La humildad es la que puede ponerle freno a las reacciones de ira. Y la humildad tiene que ver con eso, con ser humilde, con ser sumiso, con no reaccionar en forma soberbia, con no chispear defendiendo mis derechos, demandando mis derechos. ¿Ya? La humildad. La humildad se viste de todo esto para llevarnos a nosotros a caminar y no a correr, para llevarnos a nosotros a reflexionar, no a actuar precipitadamente. La humildad es una virtud hermosa que la tenemos, pero nosotros somos los que le damos el valor a las virtudes que están en nosotros. Nosotros somos los que le damos el orden con nuestro carácter a las virtudes que hay en nosotros, ¿verdad? Nosotros, si queremos ser perdonadores, vamos a dar perdón, vamos a ser personas que perdonan. Pero si queremos ser orgullosos, vamos a estar dispuestos a mantener nuestra condición de no perdonar. Eso va a depender de nosotros. Claro que sí. Por eso que es tan importante lo que yo le digo. Y como le digo, que revisemos esto y veamos cómo estamos de la humildad, qué pasa con la humildad en nosotros. Y la humildad no es un tema de que se ocupa para ciertos motivos, se ocupa para ciertas cosas. La humildad es parte de uno, está dentro de uno. Lo que hay que hacer, que hay que potenciarla, hay que levantarla, porque hay que despertarla, porque puede que esté dormida, puede que esté dopada. ¿Ah? ¿Por qué? Por los sentimientos nuestros de orgullo, de arrogancia, de soberbia, de altivez. Pero yo le nombro cuatro cosas ahí, pero le nombro una sola y es superior a esas cuatro y a 40 más, que es la humildad. Eso es lo que nos puede ayudar en todo, queridos amigos. Bueno, vamos a escuchar otra bonita canción. Quiero invitarle, muy especialmente a usted que está escuchando, para que escuche esta canción que fue escogida para que usted pueda escucharla. Enseguida volvemos. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar, no te olvides, comprale un traje nuevo a tus sueños. Y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser que todo soledad, corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Lo mejor está por llegar, dice la canción. Qué bueno. Así será, pues, ¿verdad? lo mejor está por llegar. Bueno, y sigamos hablando de este tema, pues, de las emociones estas, de la ira. Y hay algunas actuaciones bajo el estado de ira que generan a posterior, vergüenza, arrepentimiento, distanciamiento, soledad, etcétera. Claro, hay momentos que se llega y se actúa y a lo mejor se dijo algo, ahí le dijo algo a alguien. En ese momento de ira se lo dijo. Pero ahora que ya después, cuando pasa el rato, cuando ya pasó esta situación y se encuentra quizás solo en otro lugar, y usted reflexiona en lo que pasó ahí y en lo que usted dijo, le da vergüenza. Porque lo dijo en un estado de ira y no lo midió, no lo controló, y ahora le da vergüenza. Y ahora también viene el arrepentimiento. Claro. Pero también viene el distanciamiento. Porque hay una distancia. ¿Por qué? Por lo que usted dijo. Porque usted dijo algo ofensivo, algo que no debió de haber dicho quizás. Entonces primero empieza con la vergüenza que le da de haber dicho eso. Luego empieza a arrepentirse en sí. Pero ya hay un distanciamiento. ¿Y el distanciamiento qué produce? Mientras esté la ira y la soberbia en usted, soledad, etcétera. Y así es un ciclo de vida que un solo instante de ira puede provocar. Suele ocurrir que cuando se realizan hechos en estado de ira, lo que más hacemos, o lo que más, digamos, perdemos, es nuestro valor personal delante de los demás. Nuestro valor como persona, como los otros nos veían a nosotros, como los otros creían en nosotros. Eso es lo que ocurre cuando actuamos de esta manera. Sin pensarlo, yo creo que nos ha pasado más de alguna vez, pero luego, como decimos, viene el momento de la vergüenza, cuando usted ya reacciona, quizás después de un rato, de otro día, y empieza a darle vuelta al asunto, al tema, al problema, y dijo usted un par de cosas que quizás nunca se le hubiese ocurrido decirla. Pero ahí estaba en un estado, en un arranque de ira. Y lo dijo, y ofendió. ¿Por qué? Porque estaba de mal humor, porque se pensó usted que estaba de mal humor, porque pensó que estaba, que tenía problemas, pero, y eso como que reventa. Después quizás uno le busca la respuesta, la explicación, la justificación, ¿no? Que andaba mal, que en fin, que tenía este problema, y empieza a colocar otras cosas. Pero no es lo mejor eso, lo mejor es reconocer. Eso es lo que vale, eso es lo sincero, eso es lo que le da valor a las cosas. Cuando se reconoce y se dice, no, si en realidad estuve mal, actué mal, lo hice mal, no debí hacerlo. Como yo digo, hay tres palabras más maravillosas del mundo que son perdón, me equivoqué. Tres palabras, queridos amigos, que abren tantas puertas, que sanan tantas heridas, que aclaran tantos dilemas. Con decir estas tres humildes palabras, perdón, me equivoqué. Pero si le digo algo, querido amigo y querida amiga, eso es solo para verdaderos hombres, verdaderas mujeres de fe, porque esto tiene mucho que ver con Dios. Cuando usted reconoce algo, cuando usted tiene el valor, tiene la fuerza de decir, sí, yo lo hice mal, yo me equivoqué, yo lo hice, estoy arrepentido. Eso es para verdaderos hombres y verdaderas mujeres, no es para otras personas. Por lo tanto, como le vuelvo a reiterar, son cosas, son palabras, son actitudes, el reconocer y sobre todo en la ira, como le digo, si la ira está en todos nosotros, en todos, pero también está la humildad en todos nosotros. Por eso va a depender de uno, va a depender de usted, va a depender de mí, cuál de los dos temas. Bueno, la humildad es una virtud y la ira es una emoción, es un sentimiento. Pero ¿a cuál de las dos yo voy a valorar más en mi vida? ¿Con cuál de las dos yo voy a alimentar más mi carácter? ¿Ah? Como le digo, un par de palabras. ¿Cómo va a salir, cómo va a ir sanando uno de estas cosas, de estos sentimientos, de estos arrebatos de ira, cuando uno va empezando a reconocer? Cuando uno va siendo, como le digo, hombrecito y mujercita, y va empezando a entender que sí fue responsable de algo malo, de algo negativo, y que tengo que tener el valor, la hombría, ¿cierto? Y la mujer, en el caso de la mujer, sé bien mujer, ¿cierto? Y reconocer ante quien sea, ante quien le fallé, ante quien herí. Porque eso, como le digo, va a abrir muchas puertas. ¿Cuántas relaciones de amistades, de amigos o de familia se han quebrado por no haber reconocido a alguien? ¿Ah? Y en el momento de confrontar las cosas, se comenzó a desparramar para allá. No, es que por esto, por lo otro, por esta persona, por esta situación. Pero nunca decir, no, yo fui, yo reconozco, perdón, me equivoqué. ¿Se fija? Entonces, en todo eso, queridos amigos, nosotros tenemos que ser capaces, por respeto a nosotros mismos, por respeto a los demás, capaces de enfrentarnos reconociendo cuando hemos fallado, reconociendo cuando nos hemos equivocado. Así es que creo que lo que debemos siempre estar pensando, siempre estar en nosotros. Hoy el tiempo, el sistema, la forma de vida, no hay espacio para reflexionar las cosas, ¿eh? Pero si usted y yo somos inteligentes, vamos a buscar el espacio. Vamos a ver la forma de poder reflexionar, queridos amigos. Hoy ya no hay reflexión porque la gente ya no piensa. La gente ya actúa por inercia en las cosas. Pero usted y yo somos personas reflexivas, somos personas que tenemos una mente. Démosle trabajo a la mente. Vea cuáles son sus capacidades y utilice su mente en forma personal. Usted idee las cosas, genere salida. En fin, para eso tenemos nuestra mente, para trabajarla, para que genere la manera de hacer las cosas, la manera de actuar, de corregir, de mejorar. ¿Ya? Eso es lo que debemos estar pensando, estar buscando y estar haciendo en nuestra vida. Eso nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho con nuestros problemas que tenemos, con estos problemas de desencuentro por la ira, por el mal humor. Y fíjese que son cosas que se pueden sanar. No es como se dice muchas veces, yo soy así y así me voy a quedar. Creo que esa es una expresión de soberbia. Y la soberbia no nos sirve, pues, amigos míos. ¿De qué nos va a servir la soberbia? No nos ayuda en nada, pues. No nos favorece en nada. La soberbia no nos da prestigio, sino que nos desprestigia más que nada. Nos hunde en soledad. La soberbia hace que no tengamos amistades, que no tengamos... Es lindo tener una amistad, es lindo tener a alguien con quien hablar, con quien salir, con quien hacer alguna cosa. Y esta vida, queridos amigos, con todos sus defectos y sus problemas, esta vida tenemos que vivirla, queridos amigos, de lo mejor que podamos, po. De la mejor manera que podamos, de la mejor forma que podamos salir adelante. Tenemos que enfrentar esta vida. Digamos que, aunque pueda parecer un cliché, lo que yo le digo ante la ira es contar hasta 10 antes de reaccionar realmente. Y si usted lo toma de una forma positiva, no es que empiece a contar 1, 2, 3, es un decir, que usted tiene que esperar un espacio, ser pausado antes de actuar, de reaccionar, calmar nuestro temperamento, sobre todo si es una persona compulsiva, que suele hablar o gritar antes de pensar. ¿Ya? Y poner un poco de distancia de por medio. Es decir, bueno, si está en una discusión en la cual usted cree que de pronto va a explotar, dé una media vuelta y aléjese un poco. ¿Ah? De la espalda, por último, para que usted no vaya a explotar, ¿verdad? Es aconsejable tomarse un descanso de la persona con la cual estamos enfadados, hasta que nuestras frustraciones se disipen un poco, hasta que se calmen las aguas, como decimos nosotros. Eso también nos permite planificar mejor cómo abarcar el asunto que nos preocupa o que nos ha causado este disgusto, este problema. Claro, si uno tiene esa capacidad de parar ahí la discusión, de parar ahí el problema, de parar ahí el conflicto y tomarse un tiempo, es decir, dar la vuelta nomás y esperar un tiempo prudente para ver qué es lo que está pasando. Y eso le va a dar a usted la pauta como para conversar el tema y quizás sea algo más sencillo de lo que se estaba experimentando. Y lo importante cuando usted se airó, se enojó y después quiere hablar esto, decirlo, lo importante es expresar de forma clara el motivo de el cual es el enfado. Ser claro en eso. Por eso, a veces hay unos enfados que usted al momento de explicarlo se da cuenta que es una cosa tan pequeña que no era necesario todo lo que ocurrió. Entonces todo esto nos ayuda a ser precavidos, a manejar esta situación. Es saludable expresar las frustraciones sin confrontaciones. ¿Ya? No por gritar más fuerte vamos a convencer a nadie que tenemos razón. ¿Ya? Mucha gente cree eso, que cree porque le pone fuerza, rudeza, grito a su intervención, a su palabra. Los otros le van a creer o le van a entender o le van a encontrar la razón. No, no es así. Una argumentación inteligente, honesta, suele ser mucho más eficaz que un enfado, que un griterío monumental o enorme. Se convence mucho más si se identifican problemas y se plantean soluciones. Así se es más claro. Y si logramos convencer además al culpable, pues hay mucho más probabilidad de que el problema no vuelva a surgir. Es bueno hacer ejercicio, ¿eh? Es bueno hacer ejercicio. La actividad física puede ofrecer una salida a las emociones, especialmente si estamos a punto de estallar. Salir a caminar, a correr, los que puedan correr, ¿verdad? Nadar. En fin, hay tantas cosas o deportes que se pueden hacer. O salir simplemente salir a caminar. Hoy en día, por lo menos en nuestra región, en nuestro país, en nuestro sector, tenemos muchas áreas verdes, tenemos lugares bonitos donde poder salir de noche, incluso hay iluminación, en fin. Se puede hacer eso. Cuando usted tenga ese ataque de ira, de rabia, cuando esté complicado, piense en cómo salir de eso. Piensen cómo salir de eso, y una forma de salir de eso es refrescar, salir del lugar del encierro y caminar, dar una vuelta, irse a refrescar un poco, a recrear la quizás no la vista, porque si sale de noche no va a ver mucho, pero quizás sí su mente. Necesita el respiro, necesita salir de ahí, ¿ya? Es como un consejo que le doy. Y que yo creo que si lo toma no le va a hacer mal, ¿verdad? Pensar bien las cosas antes de decir nada, pues eso es importante. Y de lo contrario es muy probable que digamos algo de lo que nos vamos a arrepentir después, y puede ser muy útil escribir a veces cuando usted tiene que hablar una situación, algo difícil, algo complicado con alguien, es bueno escribir lo que quiere decir para que se empodere del tema o del problema actual. Cuando estamos muy enfadados es fácil desesperarse, y si nos pasamos es muy importante saber pedir perdón, lo que decíamos. Si se nos pasó la mano, tenemos que pedir perdón. Tenemos que tener esa capacidad, tenemos que tener ese el valor dentro de nosotros. Hay que identificar las soluciones para esta situación. En lugar de centrarnos, de que se centre todo en lo que nos hizo estallar en el problema, en lugar de enfocarnos en eso, hay que trabajar con la persona que se nos enfureció para resolver el asunto en cuestión. Hay que trabajar en conjunto, es mucho mejor, es mucho más sano. Esto quiere decir que también debe estar dispuesto a escuchar la versión de la otra persona, de eso se trata. No se puede llegar a acuerdos o soluciones sin antes comprender el argumento del otro. Ahora yo le digo comprender, no compartir, ¿ah? Es muy, muy diferente. O sea, yo usted le puede decir, mire, yo comprendo tu argumento, comprendo tu explicación, yo comprendo lo que me dices, comprendo lo que sientes, pero no lo comparto. Y eso es un respeto, y eso es algo positivo, ¿se fija? Con decirle eso en lugar de estar recriminándolo, negándole la posibilidad, decir, mira, te escucho, te comprendo lo que me dice, solo que no comparto tu argumento, ¿se fija? Y cuando se está hablando del problema, de la situación que le afecta a dos personas o a tres, la que sea, hablar siempre en primera persona al describir el problema, o sea, yo. No meter a otros, no decir esto, nosotros, ¿ah? Ellos, no. El problema es yo, hablar siempre en primera persona. Y esto nos ayuda a evitar criticar o culpar a la otra persona. Algo que podría hacer que se enojara más todavía o sintiera algo peor, que se llama resentimiento. Aumentar la tensión. Entonces no, hay que tener cuidado con eso y ser claro. Hay que evitar que la otra persona se sienta acusada o criticada para que no se ponga automáticamente a la defensiva. Podemos decir, por ejemplo, me siento mal porque he tenido que hacer todas las tareas domésticas esta semana, por ejemplo. En vez de decir, tú me deberías de haber ayudado. No, usted le puede decir, yo me siento mal porque me tocó hacer todas las tareas domésticas esta semana. ¿Se fija que es diferente el planteamiento que está haciendo? A decirle, tú me deberías haber ayudado y no me ayudaste. Es diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser inteligentes en toda situación, por eso que siempre se habla de la reflexión, por eso siempre yo le digo reflexión. Cuando usted se sienta a conversar con alguien sobre el mismo del trabajo, que usted se lleva el mayor trabajo, no le va a decir, oye, eres un vago y no te preocupas de nada. No, tiene que ir con calma y decirle, mira, yo me siento mal, me siento afectado porque me ha tocado a mí la mayor parte del trabajo pesado, en fin. ¿Ah? Sin atacarlo, usted no lo está atacando, usted le está planteando la situación suya, le está planteando su enojo, su malestar, su mal genio. Por eso está así, porque ve que le ha tocado mayor trabajo. Y así no le está diciendo nada a él, pero sí se lo está diciendo al final, sí le está entregando el mensaje. ¿Se fija? Ser inteligente nosotros con las palabras, usar las palabras para no herir y para sanar, más que nada, para ayudar a las demás personas. Una de las cosas más importantes, amigos míos, en todos estos problemas es no guardar rencor. Sanar eso. ¿Cuántas veces, por cuántos años la gente ha guardado ese rencor, ha estado con ese rencor? Bueno, vamos a hablar eso a la vuelta de otra canción que tengamos para usted, porque ya a la vuelta estaríamos dando el toque final ya a nuestro tema. Pero antes vamos a escuchar una bonita canción que está preparada para usted. Yeah.

Bueno, el antídoto que es más efectivo, ya lo dijimos, es la humildad. Ya. Algo que para empezar nos puede ayudar a lograr a llegar hasta la humildad es no guardar rencor. Entonces, si podemos perdonar a la otra persona o a las otras personas, todos nos vamos a sentir mejor. No es real esperar que todo el mundo se comporte exactamente como nosotros queremos. No, eso no va a suceder. El rencor es un sentimiento muy negativo. Una vez resuelta una discusión, es importante olvidar lo sucedido y no dejar que el resentimiento o rencor siga dentro de nosotros. Listo para salir de una discusión posterior, listo para brotar en cualquier momento. Intenta siempre pensar positivo. Bueno, a veces cuesta pensar positivo, pero busque la forma de reír, por ejemplo. Busque la forma de reír. Yo sé muchas formas de que uno puede buscar para reír, pero usted tiene que buscarla, porque reírse ayuda a disipar la tensión. Existe lo otro que es que nos podemos engañar a veces pensando que es algo para olvidar, que es el sarcasmo. No podemos utilizar el sarcasmo. Solo eso va a lograr herir los sentimientos de la otra persona y empeorar las cosas. Si una sonrisa le parece imposible, o si una risa le parece imposible, intente una sonrisa. Intente. Y va a ver que va a cambiar. Por lo tanto, le vuelvo a repetir lo que decía la canción. Siempre hay un camino, queridos amigos. Siempre va a haber una salida. Y le invito a que usted pueda ser una persona de fe, porque eso le va a ayudar mucho más. De una fe verdadera, una fe cristiana, una fe en Dios, le va a ayudar mucho. Le va a dar fortaleza. Quizá puede que usted hoy no lo entienda, a lo mejor, o sea, estoy pensando en alguien. Pero yo le aseguro que si usted le da un espacio, un lugarcito en su mente, en su corazón, a Dios, a la fe, yo creo que muchas cosas van a empezar a florecer ahí, van a empezar a crecer, porque es una semillita, pero usted tiene que dejarla, y esa semillita le va a fortalecer dentro de usted y le va a ir confrontando ese mal genio, ese mal humor, esa ira desenfrenada, esos sentimientos de ira que a veces están atacándole. Pero hay que hacerlo. Se puede hacer, se puede lograr, y para eso hay que ver la forma de separarse de las cosas que provocan la rabia, la ira o los recuerdos negativos quizás, y perdonar también, con humildad, siempre con humildad. Esa es la idea, eso es lo que hay que hacer en esto, queridos amigos. Bueno, ya llegó la hora de despedirme. Doy gracias a Dios por haber podido estar con ustedes esta noche, haber compartido con quienes me hayan escuchado, quienes estuvieron en el programa. Así es que si Dios quiere, el próximo miércoles, a eso de las 7:30 de la tarde nuevamente, vamos a estar listos y dispuestos para compartir con usted otro capítulo más de el programa Nueva Vida, aquí en Radio Espacios FM. Y saludándole también con mucho cariño quien conduce, que soy Reinaldo Vivanco, para ustedes. Así es que espero nos encontremos nuevamente el próximo miércoles y deseo de todo corazón que Dios le bendiga. Muy buenas noches. Camino mis calles.